Fuente de inspiración. Fuente de inspiración. Jugándose toda chance de los descuentos. ¿Se acuerdan de aquel momento? Vamos. Vamos. Saltá de contar. Es que mi sombra está bien. Mirá mi sombra. Treba. Mira la vida. Vida. Mira la vida. Gira el timón. Timón. Timón. Vamos a eso. Gira la vida. Gira el timón. Gira las luces del corazón, gira las luces del corazón, del corazón. Miran los sueños, revolución, surgiendo de nuestra vena. Obrata de la memoria, instante de inspiración, jugándose toda chance y en los descuentos, se acuerdan de aquel momento que nos conmovió, conmovió, conmovió, conmovió. Instante de inspiración. Un, dos, tres, va. ¿De dónde? Surgiendo de nuestra vena y en nuestra historia, fogata de la memoria, instante de inspiración. Jugándose toda chance y en los descuentos, se acuerdan de aquel momento, momento, se acuerdan de aquel momento que los conmovió. Segundos. Afuera. Segundos afuera. Gira la vida. Gira el timón. Gira las luces del corazón. Miran los sueños. Revolución. Surgiendo de nuestra vena en nuestra historia, fogata de la memoria, instante de inspiración. Jugándose toda chance y en los descuentos, se acuerdan de aquel momento que los conmovió. Vamos solo, vamos por partes. Tiene una, claro. Vamos a hacer Gira la Vida y Vibra el Mundo. Vamos a abrir. Gira la Vida. Sí. Tres, va. Gira la Vida. Gira la Vida. Gira el timón. Tres, va. Gira la Vida. Gira el timón. Eso ustedes no lo hacen, solo lo hacen los primos. Estamos bien, un poquito más bajito para cantar ahora. Del corazón, cortito. Que tres va. Que era la vida, que era el timón, que eran las luces del corazón. Sueños, revolución, revolución. Vibran los sueños, vibran los sueños, revolución. Vibran los sueños, revolución, revolución. Uno, dos, tres, va. Vibran los sueños, revolución. Surge. Exacto. Esta salió. Vamos de arriba, gira. Un, dos, tres, fue. Gira la vida, gira el timón, giran las luces del corazón, Anticipa el son. Corazón, corazón. Vamos arriba. Tres, va. Gira la vida, gira el timón, gira las luces del corazón, gira los sueños, el enganche. Enganche que vaya al tempo. Vamos, vibra. Tres, vibra. Tres. Vibra los sueños. Revolución. Surgiendo de nuestra vena hacia la victoria. Fogata de la memoria. Instante de inspiración. Jugándose a todo el trance. Antes. Antes en las dos. Vamos. Vamos de vibra. Un, dos, tres. Vibra los sueños. Revolución. Fugiendo de nuestra vena, lleno de nuestra gloria. Fogata de la memoria. Instante de inspiración. Jugándose toda chance y en los descuentos. Se acuerdan de aquel momento. Se acuerdan de aquel momento. Que lo conmovió. Bajo así, segundo. Esto es para ensayar, no echan ustedes. Ustedes escuchen, por favor. Vamos. A ver. ¿Qué parte, Fabri? De gira. ¿Ya tienen acá el tono? Ponele. Sí, lo perdí. Vamos, un, dos, tres, fue. Gira la vida, gira el timón. Gira la vida, gira el timón. Giran. El gira primero estaba más avanzado. Gira la vida. Gira la vida, no es así. Pero te lo paso. Gira la vida. Gira la vida. Vamos. Gira la vida. Vamos. Oh. Gira la vida. 1, 2, 3. Gira la vida. Gira el timón. Gira las luces. Ahí cambia. Gira la vida. Gira el timón. Gira. Vamos. 1, 2, 3. Gira la vida. Gira el timón. Gira las luces. De más chiquito el volumen ahora. Gira la luz. Gira la vida, gira el timón. Chiquito, por favor, los segundos. No tan alto que se escuche el arreglo. Bien. Vamos. 1, 2, 3. Gira. Vamos. 3. Fue. Gira la vida. Gira el timón. Gira las luces. Del corazón. De nuevo. Ahora que este arreglo no sale mucho, baja un poco de volumen para escucharme. Bien. Porque no está clavado en el gira. Vamos. 1, 2, 3. Gira la vida. Gira el timón. Gira las luces del corazón. Mira los sueños. Surgiendo de nuestra vela, siempre de historia, fogata de la memoria, instante de inspiración. Surgiendo, ojo ahí, 12, ojo ahí, antes. Vamos, gira la vida, vibra los sueños, solo hasta, vamos a ir hasta acá. Vibra los sueños, revolución, hasta revolución, hasta que no quede perfecto, hasta revolución avanzamos, ¿está? Bien, está como arriba. El fraseo. Gira la vida. Gira la vida, gira el timón, gira las luces del corazón, vibran los sueños, revolución, surgiendo de nuestra vena y nuestra historia. Vamos arriba, hasta revolución. Vamos arriba. Vamos solo los bajos, una pasadita, quiero afinar el acorde abierto. Gira la vida, gira una duda, gira la vida, pedal. Gira la vida. Gira la vida. Gira el timón. Gira la luz. Gira las luces del corazón. Gira las luces del corazón, a ver, 1, 2, 3, fue. Gira la vida, gira el timón, gira las luces del corazón, sí. Sueños, revolución, surgiendo de nuestra vena hacia nuestra historia, fogata de la memoria, instante de inspiración, jugándose toda chance y en los descuentos, se acuerdan de aquel momento que lo conmovió. Está claro lo que pasó recién, del momento, es eso. ¿Se acuerdan de aquel momento? ¿Se acuerdan de aquel momento? ¿Recuerdan de aquel momento? Vamos, ¿no? Ahora quiero que salga con swing, bien fraseada, afinada, pero mezclada las dos cuerdas. Está mezclado esto ya. Escúchense. ¿Va a pedir mucho? Vamos. Gira. 1, 2, 3, ¡fuera! Gira la vida. Gira el timón. Gira las luces del corazón, del corazón. Vibra los sueños. Revolución. Ahí corta. Revolución. Confiando en nuestra vida. Vamos a marcar eso. Revolución. Revolución. Vamos. Gira. Treba. Gira la vida. Gira el timón. Gira las luces del corazón. Gira las luces. Vamos. 1, 2, 3, fue. Gira la vida. Gira el timón. Gira las luces del corazón, del corazón. Vibran los sueños. Revolución. Surgiendo de nuestra vena hacia nuestra historia. Fogata de la memoria, instante de inspiración, jugándose toda chance y en lo de cuentos. Jugándose. Ahí va a redoblar su rápida. Jugándose. Chacun, chacun, chacun, jugándose. Chacun, cacu, chacun, chacun, jugándose. Ahí. Jugándose todo. Ahí tiene que entrar. Gira. 1, 2, 3. Gira la vida, gira el timón, gira las luces del corazón, vibran los sueños, revolución, surgiendo de nuestras venas y nuestra historia. Fogata de la memoria, instante de inspiración, jugándose toda chance y en los descuentos, se acuerdan de aquel momento que los conmovió. Recién, ¿cuándo entramos tarde? Estamos en la primera parte, quedando, ahora quedan las cortitas. Hicimos recién 46 segundos. Vamos a seguir con la misma onda. Otra vez la emoción. Botija que se cuela en el camión. Otra vez la emoción. Botija que se cuela en el camión. Perfecto. Otra vez la emoción. Botica que se cuela en el camión. Otra vez la emoción. Botica que se cuela en el camión. Otra vez la emoción. Recuerdo que acelera el corazón. Otra vez. Otra vez, perfecto. Eso guarda con la grabada de nota, marquen nota por nota. Muchas son pedales, pero cuando hay. Es la misma en la primera parte, ¿no? Sí. Puede que tenga un cambio. Por eso la grabé aparte. Porque la hice una mezcla de nuevo y la mandé. Sí. Así que no sé si todos fueron por igual, Cambió, capaz sí, que de la versión nos cambié. Mandale un beso en esta parte lo traigo. Yo le mandé un beso. Otra vez. Bueno, dale. Chao. Yo lo hacemos al revés. Otra vez la emoción. Otra vez la emoción. Botija que se cuela en el camión. otra vez la emoción. Recuerdo que acelera el corazón. El corazón. Parece que todas las notas iguales. Otra vez la emoción. Ahí. Un, dos, tres. Otra vez la emoción. Botija que se cuela en el camión. Otra vez la emoción. Recuerdo que acelera el corazón. Acá. Otra vez la emoción. Botija que se cuela en el camión. Otra vez la emoción. Recuerdo que acelera el corazón. ¿Juntos? Vamos. Tres, va. Otra vez la emoción. Botija que se cuela en el camión. Otra vez la emoción. Recuerdo que acelera el corazón. Sí, no. Era hermoso. No, no queda sin fuerza. No es el caso de él, pero que hoy en día. A mí queda sin fuerza. Solo segundo. Otra vez la emoción. Botija que se cuela en el camión. Botija que se cuela en el camión. Otra vez. La emoción. Recuerdo que acelera el corazón. Otra vez. La emoción. Botija que se cuela en el camión. Otra vez. La emoción. Recuerdo que acelera el corazón. El corazón. Otra vez la emoción. Botija que se cuela. Acá está el tema. La emoción. Botija que se cuela en el camión. Eso. Otra vez. La emoción. Vamos. Tres, va. Otra vez la emoción. Botija que se cuela en el camión. Otra vez la emoción. Recuerdo que acelera el corazón. Súmense, sobreprimos. El final, arrímense nomás, sobreprimos. ¿Se corta? No, ahora lo vamos a arreglar. Otra vez la emoción. ¿En serio? Vamos, bajos. La farsa nos ha prestado su errante fascinación en la sala de un tablado bajo una noche de estrellas. La farsa nos ha prestado su errante fascinación en la sala de un tablado bajo una noche de estrellas. Sí. La farsa nos ha prestado su errante fascinación en la sala de un tablado bajo una noche de estrellas. La farsa nos ha prestado su errante fascinación. Ojo ahí, la presión es que está. La farsa nos ha prestado su errante fascinación. Su errante fascinación en la sala de un tablado bajo una noche de estrellas. fuerza nos ha prestado su errante fascinación en la sala de un tablado bajo una noche de estrellas. La farsa nos ha prestado su errante fascinación en la sala de un tablado, en la sala de un tablado, en la sala de un tablado, bajo una noche de estrellas. Nos ha prestado su errante fascinación en la sala de un tablado, en la sala de un tablado, bajo una noche de estrellas. La farsa nos ha prestado su errante fascinación en la sala de un tablado, bajo una noche de estrellas. Probemos. La farsa nos ha prestado su errante fascinación. Ojo la pausa. La farsa nos ha prestado su errante fascinación en la sala de un tablado bajo una noche de estrellas. Bajo una noche, noche, bajo una noche de estrellas. Bajo una noche de estrellas. Escúchemela una vez. Escúchemela. La farsa nos ha prestado su errante fascinación en la sala de un tablado bajo una noche de estrellas. Fue. La farsa nos ha prestado su errante fascinación en la sala de un tablado bajo una noche de estrellas. Más o menos. Vámonos, mira. Fraseo. La farsa nos ha prestado su errante fascinación en la sala de un tablado bajo una noche de estrellas. Dale. Hay una pausa que dice: la farsa nos ha prestado su errante fascinación en la. Esa pausa. Que demora un poquito más que todo más. Vamos, tres, va. Hago la pausa y entra. Golpeando. Tres, va. La farsa nos ha prestado su errante fascinación en la sala de un tablado bajo una noche de estrellas. Noche, esa no va. Noche, noche, bajo una noche de estrellas. Noche de estrellas. Noche de estrellas. Hay que pasar nota de eso. Bajo una noche de estrellas. La farsa nos ha prestado su errante fascinación en la sala de un tablado bajo una noche de estrellas. Esa. Ni otro carnaval. Esta es la típico acorde que nos puede hacer hacer mierda. Sí. ¿Para bien o para mal? No, no, para mal. Totalmente. Pero va a salir, es uno solo. Sale, viene bastante. Igual hay gente que no se va a dar cuenta. Claro. Pero si no sale, se va a dar cuenta hasta el más sordo de todo. ¿Qué pasa acá? Practíquenla ustedes mientras voy a poner yo. Cantar se nos ha apretado su errante fascinación en la sala de un tablado bajo una noche de estrellas. Más chiquito hasta que no la tengan. Cuando la tengan grite, va para arriba. Treba, fue. La farsa nos ha prestado su errante fascinación en la sala de un tablado bajo una noche de estrellas. Fue con vos. Bajo una noche, bajo una noche. Noche de estrellas, bajo una noche de estrellas, bajo una noche de estrellas.